si te gustó. Quiero saberlo, mi amor, si tu corazón es mío o a otro le entregas tu amor. Quiero sentir tu boquita, mirar tu cara tan bonita, tenerte siempre a mi lado y sentirse enamorado. Dulce, niña bonita. Dame tu amor, niña.